Efectivamente, la verdad es que es de un cinismo inusitado. En las declaraciones de los últimos días, tanto del presidente de CONICET como del ministro, son increíbles. Ellos elaboraron el Plan Argentina Innovadora 2020. Está claro que estos eran los planes que ellos tenían, y el contexto no se los permitía, digamos. Yo creo que en las intenciones políticas de desarrollo científico del ministro, esto que está ejecutando ahora es el centro de su enfoque, ¿no? Un grupo reducido de investigadores aparentemente de élite, aunque con salarios muy malos, y el resto todo a importar. Es tremendo porque el plan Argentina Innovadora 2020 todavía está vigente, con lo cual están incumpliendo no solo un plan que ellos mismos inventaron, sino además una política de Estado, ¿no?